Bueno, estamos en la tercera feria del libro de Azuqueca y tengo aquí a mi lado a Miguel Ángel Gómez, que es un escritor que muchos ya conoceréis porque hemos hablado de él en este blog, pero hoy viene a presentar su libro El Club del Crimen. Y Miguel Ángel, me gustaría preguntarte, ¿por qué debe la gente comprar tu libro y leerlo? Bueno, pues a ver si conseguimos convencer, ¿eh? Aunque solo convenzamos a uno, ya está bien. Bueno, pues en primer lugar, es una novela que está dirigida a lectores de todas las edades. Entonces, aunque el protagonista es un joven, tiene 15 años, pero es una novela que pretende llegar a un lector, tenga la edad que tenga. Adolescentes, jóvenes, adultos, hasta ancianos. Pues una novela escrita de forma que sea también se pueda entender fácilmente. Entonces, yo no sé si existe ese género, pero yo la encuadraría género, la llamaría familiar, ¿no? Una novela para toda la familia, que pase de mano en mano, incluso que pueda ser un instrumento de comunicación entre padres e hijos. Porque aparte de que haya una trama policíaca, haya que resolver una serie de misterios, hay un caso, hay unos crímenes, pero también hay unos temas trascendentales, hay una transmisión de valores cristianos, de valores morales, de valores que trascienden, ¿no? lo que pueda ser una mera historia de ficción. Entonces también puede ser una buena oportunidad para que haya ahí una comunicación, ¿no? entre padres e hijos. Pues me parece muy interesante, porque además con un libro lo amortiza. Claro, estamos en crisis además, ¿no? Entonces, bueno. Qué bien, qué bien. Y Miguel Ángel, otra cosa te quería preguntar. Si alguien está interesado en comprar el libro, ¿dónde lo puede encontrar? Pues se puede conseguir en cualquier sitio. Este se vende ya en todas las librerías, en Corte Inglés, uh-huh. Y en principio está asequible en cualquier sitio. A lo mejor vas, en ese momento no lo tienen y lo encargan, pero se puede comprar en cualquier lado. La editorial, que no lo hemos dicho, ¿cuál sí, es? Sí, Ediciones No Front. No Front. Ediciones No Front. Muy bien. Y yo sé que este programa lo escuchará alguien que esté al otro lado del charco. Yo sé que allí tenemos gente que nos escucha. ¿Ellos también lo podrían conseguir? ¿Lo tienes en formato ebook o algo? Sí, está en ebook. Y luego está también, la editorial tiene distribución en América, tiene distribución en varios países de Sudamérica, tiene distribución en México, en Estados Unidos. Entonces, yo sé que la novela ya está dando el salto allí y se está empezando a distribuir. Entonces, ahí ya no sé exactamente si vas a una librería concreta. Lo que sí es que los libreros pueden entrar en la página de No Front, la editorial. Ellos tienen un apartado que es de distribuidores y ahí se ve quién lo distribuye en los diferentes países de Latinoamérica. Pues muy bien, pues desde el Oasis de Eva, el link, invitamos a todos los oyentes a que puedan comprar el libro y a disfrutar contigo y se unan al Club del Misterio, ¿no? Pues muchas gracias, Eva, y deciros a todos que bienvenidos al club. A todo el que se anime, será bienvenido. Pues gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti.